van a escuchar Las Desentradas, biografías de mujeres que lucharon contra la autoridad para vivir mejor. Julia Magdalena Ángela Lanteri nació en Italia el 22 de marzo de 1873. Se dedicaba a la medicina y era militante feminista. Era conocida como Julieta Lanteri. Ella fue la primera mujer en la Argentina que se atrevió a ingresar en el mundo de la política desde un lugar que ninguna otra se le había ocurrido hasta entonces. En 1919 formó parte de la creación de un partido político y se presentó como candidata a diputada en elecciones nacionales. Su participación en la política aportó una mirada que puso en evidencia el contenido sin fundamento de las leyes que excluía a las mujeres. Su lucha se basaba en conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres. Para defender estas ideas, formó parte del Partido Feminista Argentino. No admito amo ni quiero ser patrona, todos somos iguales, no quiero propiedades ni quiero matar para conservarlas. La tierra entera es nuestra patria. Estas mujeres fueron muy valientes e importantes porque gracias a su lucha y sus ideales colaboraron en la obtención de derechos de las mujeres. Son admirables porque alzaron sus voces en una época en que las mujeres siempre se las llamaba silencio. Y su palabra no tenía valor. Nos enseñaron que frente a las injusticias hay que reclamar y no callar. Esta fue una producción integral de séptimo A de la escuela número 10, Distrito Escolar 4, General Arauz de la Madrid.